nosotros recomendamos los juguetes didácticos. Únicamente existe música buena, música mala, música que no debería llamarse música. Pero en este programa está lo peor de lo peor. Juguete, escuchando. Porque la vida es solo cuestión de humores. Para perderse, para escuchar la música a color. Juguete, escuchando. Todos los miércoles y todos los jueves. De 20 a 21 horas. Un juguete que no va, ni divierte. Que no complace y mucho menos ayuda, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo peor de lo peor. La voladora radio.